escapándote de ver. Hay más sensaciones, no te van a retorcer. No encuentro la forma de poderte contener. ¿Acaso ha cambiado mi manera de esperar? Tu look sobrehumano está dejándome sin piel. Y solo un milagro puede hacerte reaccionar. Te digo que pares porque estás mal.